¿Quieres jalar parejo? Pues allá tú. Es imposible seguir contigo. Por lo que veo, no me tienes voluntad. Ahora es tiempo de separarnos, porque cariño para mí no tienes ya. Tal vez otro hombre te ofrezca amores, tal vez te ofrezcan también un cielo azul. Yo también tengo nuevos amores, y si se quiere, mejores que ni tú. Tú bien sabías que yo era pobre, que no tenía una madre a quien quejar. Para contarle todas mis penas por una ingrata que no me supo amar. Ya me despido de mi morena, mas nunca digas que te amé de corazón. Nunca te quise para adorarte, y si te quise fue de puro vacilón.